Hola, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Y antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal y compartas este video con otros porque esto se va a poner buenísimo. Hoy vamos a hablar acerca del homosexualismo. ¿Se nace homosexual? ¿Es un pecado? ¿Habla la Biblia claro acerca de este tema? No te vayas, que esto apenas está empezando. Hace unos años se lanzó una noticia mundial donde aparentemente se había comprobado científicamente que el homosexual nace así y que por lo tanto se debe a un factor biológico y no a un desorden psiquiátrico. Pero lo que muchos ignoran es que esto no fue una comprobación o estudio científico, sino que se tomó esta decisión llevando la votación en el 1973 entre algunos psiquiatras, estableciendo así este nuevo punto de vista en mayo del 1990. En la Biblia nos encontramos con una verdad trascendental. Cada niño nace inocente y con la oportunidad de salvar su alma cuando tenga uso de razón al aceptar a Cristo. De manera que si el homosexualismo es un pecado, entonces Dios sería muy injusto destinando a alguien para el infierno desde el vientre de su madre. Por esto el homosexual no nace así, sino que desarrolla esta actitud basado en muchos factores como una mala figura paterna o algún trauma sexual sufrido cuando niño. La Biblia nos describe el homosexualismo como un pecado que, al igual que cualquier otro, nos aleja de Dios y nos lleva al infierno si no nos arrepentimos. El libro de Génesis narra el comienzo del primer hogar formado por un hombre y una mujer, dejando así ver que el propósito de Dios es que el hombre se case con una mujer. Por esto dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hoy en día quieren enseñar que hay más de dos géneros, pero la Biblia nos enseña que solamente hay dos géneros. Ninguno de nosotros nació de otra unión que no fuera un hombre y una mujer. Por esto, la naturaleza misma nos comprueba la verdad, ya que una pareja homosexual no puede reproducirse y tener hijos. De hecho, Romanos 1:27, hablando de los hombres impíos, dice que dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión, hablando tanto del castigo espiritual como del castigo de enfermedades múltiples en sus cuerpos. Seguramente has escuchado alguna vez la historia de Lot y su familia, los cuales vivían en Sodoma, ciudad que fue destruida por Dios con fuego y azufre. Y al ver este pasaje nos damos cuenta que una de las razones principales por las cuales Dios la destruyó fue por la perversión sexual tan grande que había. Cuando los ángeles entraron en casa de Lot aquella noche, dice la Biblia que todos los hombres de la ciudad, desde el más anciano hasta el más joven, rodearon la casa pidiéndole a Lot que sacara a esos jóvenes para conocerles sexualmente. Había tanta perversión en aquella tierra que Jesús usó este ejemplo para avisarnos que en esos últimos tiempos estaríamos como en aquellos días con respecto a la promiscuidad sexual. Primera de Corintios 6:10 dice: no se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales. Dejándonos bien claro que el homosexualismo es un pecado que, al igual que cualquier otro, nos aleja de Dios y no nos permite entrar en el cielo. Pero hay una buena noticia, y es que Dios quiere y puede cambiar a una persona totalmente. Después de ver estos versículos tan fuertes aparentemente, Pablo le dice unos versos después a los corintios: y esto eran algunos de vosotros, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que habían cristianos que antes eran homosexuales, pero que Dios había obrado un cambio magnífico en ellos. El homosexualismo, al igual que la pornografía, la fornicación y otros pecados, son cadenas que Satanás pone sobre las personas, y estas muchas veces quieren ser libres y no pueden. Hay personas que saben que están en mal camino y quieren cambiar, pero no saben cómo. Por esto hoy vengo ante ti para decirte que Jesús puede romper las cadenas del pecado. La Biblia dice que si Jesús te liberta, entonces serás verdaderamente libre. Mi amigo o amiga homosexual, nosotros estamos en contra de la homofobia, discriminación y desprecio que algunas personas pudieran mostrar. Dios te ama así como eres y nosotros también te amamos y respetamos. Dios te quiere tanto que dio a su Hijo por amor a ti, aún siendo nosotros todos pecadores. Pero la voluntad de Dios es transformarte y que te arrepientas de este pecado para tener acceso a la salvación y tantas cosas lindas que Él quiere darte. Así que no esperes ser perfecto para acercarte a Jesús. Mejor ven así como eres y estoy seguro que Él obrará un cambio en ti, haciéndote una nueva criatura. No hace falta que salgas del closet. Mejor sal de la cárcel porque Jesús te quiere hacer libre. Dios te bendiga.